Hola cabros, ¿cómo estamos en Heavy Chat? Partiendo con mucho power, un poco atrasado con problemas técnicos, pero le pasó a Maiden y no nos va a pasar a nosotros. Oh, yeah. Bueno, acá tenemos un invitado de honor, pero antes de presentarlo voy a presentar a mis partners, a Carlito en las teclas. Hola, hola, hola, hola. Y a Anthony. Oh, yeah. Con actitud. Anthony. Tuvimos, pero la tremenda pana. La mea pana, loco, pero... No. Hay hecho más importante, no. Tratamos de hacer la pega nomás, pues. Un saludo a todos los oyentes de la Heavy Shit. Hoy día se inaugura nuestra nueva sección con invitados en vivo que va a programar sus tracks. Macramé al toque. Vamos a opinar sobre el falso mosaico, el macramé. Macramé de Danae. ¡Oiga! Y algunos temitas de Squad en exclusiva. ¡Oh, ya! Vamos a mostrar algunas cositas ahí. Partamos primero con la primera tanda, que son las puertas del infierno. Exacto. Ya estamos adentro de esta infernal jornada y vamos a partir con la premisa, ¿no? Sí, vamos a partir con Acept. Sí, por el tema. Acept sacó ¿cómo se llama? Un álbum nuevo. Sacó un álbum nuevo, estoy re bien. No, sacó un álbum. El 20 de este mes salió el álbum que se llama Blood of the Nations. Salió el 20 de agosto. Y bueno, salió con una tremenda parafernalia en todo el mundo anunciado, weón. Con videoclip y toda la weá. Y viene con una novedad importante, que otro vocalista. Ahora la voz está este gallo, ¿cómo se llama? Mark Tornillo. Súper ordinario el weón. Pero, ¿sabes qué igual funciona? Funciona como cantante. Claro, igual era bien característica la voz del Udo. Claro, no graban desde el proyecto. De hecho este weón se fue, el 97 se fue de la banda, el 98 sacaron un disco. Tenía. Claro, y eso que dentro del metal alemán yo diría que son los más conocidos después de Scorpion, obviamente, que son. Claro. O Halloween. Por ahí andan peleándose. Pero Creator no es tan conocido, te tiene que gustar el metal duro para que te guste Creator, ¿cachai? Scorpion lo conoce. El metal alemán, hay bandas Axis, hay caleta de bandas que nadie cacha, Camarrey, Axis. Sí. Claro, claro. Y bueno. Es una voz maravillosa que te gusta a Hugo, Holly Moses. Claro, sí, claro. Holly Moses, esa mina es que. Muy buena cantante, súper fea como mujer, pero excelente cantante. Y el Udo se dedicó a su proyecto solista Udo. Udo. Claro. Pero ya también sacó un disco sin Udo. Con otro vocalista, ¿no es cierto? Con un vocalista medio glam. David Grease, ellos querían competir en la escena americana, parece. Querían competir a esos mercados. Ah, mala, eso no, ni siquiera sabíamos cómo se llama el vocalista. Bueno, el tema que vamos a escuchar se llama Beat the Bastard. Gran nombre. Y se viene poderoso, weón. Onda. Con el título de un disco exploit. Sí, no. Así que eso sería, weón. Pues, Beat the Bastard con Acept aquí en las puertas del infierno de Heavy Shit. We'll be right back. Eso era Accept. Oh, yeah. ¿Qué tal? ¿Les gustó, no? Yeah. Sí, está bueno, está bueno. Igual estaba más como modernoso. Sí, igual tenía esos cortes cebolla corintellado con esos. Pero, weón, sé que el disco entero es medio cebolla, weón. Onda. El disco igual sigue cargado con Arctic Tracks, weón. Pero. Trae alrededor de. No sé, yo vi tracklist y me parece que eran, weón, si viste más de 12 canciones, puede ser. Sí. Largo, no, y tiene como 3 o 4 temas donde se ponen cebolla. Este el tema más cebolla. Escogí un tema que igual es medio power. Es power. De hecho, en todo caso, lo bueno que tiene, a pesar de la cebolla y toda la weá, son los solos de guitarra, weón. Wolf Kaufman se la juega, weón, con los solos de guitarra. Eso, de incluso no el tema, el peor tema, el tema que encontré más asquerosamente cebolla, que dije, este es como Scorpion en la época así como del Wind of Change, una weá así. Puta, pero pegándose eso unos solos brutales, ¿cachai? Que eso es lo que yo cacho que está salvando el disco en gran medida. Ahora, no, yo no estoy tan de acuerdo que el metal alemán sea todo cebolla, pues se acuerda de que Nigger Fages también es alemán. Siempre tiene esa guada mediana de solo culiao. Ah, claro, pero yo creo que el death metal alemán es súper duro, pues, weón. Los Polymouses no tiene nada de eso, es un trash así súper duro, weón. Voy a explicarlo, lo más rescatable, weón, y que pasa con Accept y también con otra banda que se juega esto, weón, es que estas bandas están manteniendo intactas, weón. Sí, no, los alemanes lo que tienen dentro de todo, que igual están sacando la cara hace harto rato, weón. Sí. No, mantienen el nivel del metal arriba, weón. Bueno, el Este weón, ¿cómo se acuerda de todos los nombres, weón? Sergio, weón, la cagó. Y ahora viene Nuclear. Vamos a hablar, sí. ¿Quieres decir algo de Nuclear? No, pero antes, quiero, digamos quién es Nuclear, po, weón. Anunciemos un poco para que la gente, porque no todo el mundo conoce a Nuclear. Nuclear, banda chilena, ariqueño los weones. Empezaron el 98, se formaron, sacaron unos demos más o menos. Tuvieron varios cambios de alineación estos locos y como el 2005 consiguieron conformar una alineación más o menos estable. El 2006 yo sé que sacaron su primer disco, ¿cómo se llama? Heaven Denied. Ese es el primer disco de Nuclear, que igual es bueno, ¿no? Es bastante bueno, pero no es el que me gusta más. Después viene, en 2008 sacaron Broken Codes, que ahí yo creo que se pegaron un salto a la hora de componer los temas. Los temas están mucho más poderosos. Y el 2009 sacaron un disco en vivo, weón. Súper bueno, se llama Much Detonation y lo pueden descargar incluso del sitio web de estos locos. O sea, www.nuclear.cl/muchdetonation. Y ahí están en MP3 está el disco entero. Con la carátula y toda la weá. Oye, no es mala idea. No, y sabes que, bueno, bájelo, yo lo bajé y la weá suena súper bien. Sí, de hecho, yo me metí en MySpace, yo estaba en la nube y me di cuenta que a la fecha con el nuevo disco y me metí en este como primicia, están trabajando con altas plataformas y son los traches de ahora, weón. Sí, no, en Twitter están todo el rato súper activos, tirando sus videos, weón. Sí, el último disco lo pueden comprar por iTunes, lo pueden comprar directamente a ellos también. En su sitio web te podéis meter y por PayPal también entiendo que lo podéis comprar. Por PayPal. Y el disco se llama Jehovirus, o en castellano sería Geovirus. Salió, claro. Escrito como Jehová. Claro, salió este año y lo grabó Sebastián Puente. Lo grabó acá y el mastereo se lo mandó Russ Russell en el inglés este que ha grabado con Napalm Death y con Dimmu Borgir. Sí, pues en Inglaterra hicieron el masterizado. Lo grabaron acá en Chile, pero el masterizado lo hicieron en Inglaterra. Oh, ¿sabes? Great. Así que, y es un tipo de trash así bien renovado. O sea, a ratos me recuerda un poco el sonido de Haunted, ¿cachai? Con ese tipo, esos tipos de riff así como acelerado, weón, y súper limpio, weón. Ese, sí, pero digamos el tiro que de hecho. Ah, sí. Ahí parece que hay una sorpresa en el squad y nunca. Bueno, solo vamos a tocar con ellos, ¿cachai? En el pantano, este sábado 4, el Toby en el pantano. Bueno, métanse a los Facebook de Squad y de Nuclear para que cachen la dirección. Squad Bien. Chile en Twitter también. Squad Chile en Twitter, ahí está la información. Y sí, efectivamente, vamos a tocar con Nuclear y bueno. Qué bueno que el trash siga vivo, para nosotros es bastante importante. Bueno, yo siempre digo lo siguiente, cuando se acercan bandas chicas de trash, que sea, ¿por qué seguimos tocando nosotros después de 20 años? Le digo, saquen de la escena, son unos viejos de mierda, ¿cachai? O sea, ¿por qué seguimos tocando, po? Extraño, po. Porque suena rico, porque también los buenos viejos suenan bien, po. Así es la vaga que tiene. No, pues sí, un par de veces, creo que sí. Bueno, nosotros hemos seguido tocando sin parar, te fijáis, lo que eso ha sido un problema para nosotros, porque no hemos tenido tiempo para componer, porque si no tengo algo a tocar. No sé. Estamos tocando lo que la gente la ve. Vamos a escuchar a Nuclear y nos vamos el sábado 4 de septiembre, ¿cachai? En el pantano. Métanse a los Facebook, toda la mañana, ¿cachai? Va a tener buen trash ahí. En Santa María, al lado de Sexo Paz. Claro. No es el Fausto, weón. Del pantano. Ya, pues, vamos con Nuclear. Vamos con Nuclear entonces, pues el tema se llama Brutal Yet Precise. Esto es Heavy Shit. Temporada. El primer invitado más que la primera entrevista. Tenemos más entrevistas que la chucha. Ya, Chris, ¿pusiste Chris por Peter Chris o por los Cricri? Por las pastillas Cricri. Yo creo que es por eso. Oye, saludo a todos los radioescuchas del programa. Su torso. Espera, el que ponía los apodos a todos los. El hombre taco. Ah, o sea, él inventó todos los nombres. Sí, toda la iconografía de Squad, toda la. Bueno, habría que decir, claro, sinceramente, la mayoría de lo que es el fenómeno Squad fue gracias a Rodrigo Guadal, Pera, y un poquito, un porcentaje menor del que asumió, que fue el que le dije en el año 87 que formáramos la banda, algo más pesadito que Caos, que es lo que está de moda en la época. Caos, gran banda, que quieran seguir, han sido mejor que los Prisioneros, digo yo, personalmente lo digo. Bueno, y le dije a Pera que hiciera una banda así heavy, onda Cryptic, dos documentales y.

sintonizarte con todo el arroz y el metal de Heavy Shit. Todos los martes a las 9 de la noche por las pantallas de Teotihuacán.